intense. Jenny faced the injection, kicking in. Feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 52 de Pasen al Fondo. Oye, que hoy no ha venido Menta, pero el resto estamos todos aquí ya. Sí, sí, sí. Iba a venir, ¿no? Y parecía que iba a venir, pero al final, a la última hora, ha habido un problema, ¿no? Sí, ha avisado que no podía venir a última hora. Va a ser un campo de nabos. Esto es verdadero. Y de bellotas, que me encontré una bellota en el bolsillo. No sé, pero bueno, una bellota de un árbol, si fuera de las otras aún, pero de un árbol. Sí, tío. Vale. Por eso le llaman bellota. ¡Hostia! ¿Sí o qué? Sí, tío. Digo, ¿Cómo? Me he perdido aquí. ¿Qué? Porque, bueno, cuando iba lo típico, ¡dame una bellota! Y claro, es que tiene la forma de bellota. Claro. No, es que me he puesto una cosa más de la cabeza. Revelaciones a los, sí, a los 40 y pico. A los 45 se entera que una bellota de costo es porque tiene forma de bellota. Sí. Y color. Claro, igual, si lo hubieran llamado castaña, pues a lo mejor se parecería a una castaña, pero no. Bueno, yo qué sé, a lo mejor es que a veces te vendieron unas cosas que eran una puta castaña. Entonces, tenía más sentido que le llamaran castaña. Estás haciendo la frase de Menta en su... Ah, hostia, es verdad, tío. Podríamos... ¿De qué viene la frase? Por cierto, le dejamos una pregunta... Puede ser que se podía dejar un comentario. Ah, sí, me ha dicho aún. Lo de la fiesta de la democracia. ¿Lo de la fiesta? ¿No era la fiesta de la democracia? Uy, creo que se ha ido alguien. Pues bueno, chicos, ¿qué? ¿Qué os contáis? Eso. Que... ¿Tenéis ganas de grabar o ya no? Sí. Bueno, hace frío. Yo tengo resaca, no sé vosotros. No, bueno. Yo resaca tuve ayer. Bueno, muy bien. Ah, que venimos todas. Bueno, no, venimos, no. Bueno, yo tuve... Lo que pasa es que me emborraché, pero por la... Ah, bien. Perfecto. Esas son las buenas. La resaca la tuve por la tarde. Las fiestas puretas. ¿Y usted gusta, tío? Yo bien. Yo ayer fui a comprar al Mercadona. No, ayer no, ni eso, que está con bronquitis, jodido. No hay nada como dejar de fumar para que te venga toda la mierda. No he pido una bronquitis en mi puta vida hasta ahora. Sí, no, es verdad. Es que pierdes como fortaleza, ¿no? Cuando dejas de fumar. O pierdes el pegamento de los mocos de los pulmones, igual, no sé, pero... Es que la nicotina, en verdad, es kriptonita. Es vida. Si dejas de tomar kriptonita... Nicotina es vida. La muerte es todo lo que lleva además el tabaco. Es lo que viene después. Lo que viene después. Si solo es la puntita, lo demás es para empujar. Bueno, pues viene uno hoy con bronquitis. Menta no ha podido venir porque parece... Creemos que se está yendo por la parte. Creemos que está sentado en el lavabo en estos momentos. ¿Está pensando frases? Esperemos que cuando digas esto ya estés de pie y sentado en otro sitio. Más agradecido. Sí, mucho más. Que la cosa sea más dura. Pero bueno. Bueno, ¿qué tenemos de la actualidad? ¿Tenemos alguna cosa de la actualidad? Yo empezaría fuerte, pero me espero a sacar. No, que yo. Empieza fuerte porque no tenemos nada. Yo creo que en Santa Coloma, sobre todo en Santa Coloma, o sea, el motivo más de discusión en las redes de esta última semana fue cuando cierto partido político de aquí de Santa Coloma, muy de izquierdas, se vanaglorió con el tema este de las nuevas tarifas del metro, ¿no? Pues sí. Bueno, pues... Es un tema bastante casual. Pero bueno, es usual, pero puede ser casual. Hay mucha polémica con esto. Hombre, a ver, yo lo que no entiendo es como, porque aparte que los conozco, nadie ve, o sea, no creo que, o sea, yo no pondría eso en mi muro, ni con mi nombre, ni nada. O sea, estamos hablando de que bueno, a mí me debe ser pagar, pero yo tampoco estoy tan en contra de lo de la... Hombre, yo estoy bastante en contra por el simple hecho de que... ¿Es la que utilizas? Que, no, claro, o sea, yo utilizo la T10 porque yo voy a Barcelona muy poco. Y cuando voy, pues voy en metro. Y claro, en mi casa somos 5. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, si vamos, nos sale más a cuenta coger el coche. Pero que no... los niños no pagan, tío. Las mías sí. Tengo una ya con 13 y la otra que tiene 9. Es que se cuelen, tío. Pero bueno, pero el resto de tarifas las han bajado. ¿no? Sí, bueno, pero ten en cuenta la cantidad de ventas que hacían de la T10 y la cantidad de ventas que hacían con las que han bajado realmente. La más usada es la que realmente aquí llaman casual y encima es unipersonal. Claro, o sea, que tienes que comprar, yo en mi caso tengo que comprar 5 putas tarjetas para ir un día al puto zoo. Pues cojo un taxi o cojo el coche. Hombre, es la putada de este cambio, es eso, que te que de la... No, no vayas al zoo, hombre. Si vas al zoo te tendrían que cobrar el doble. Si ya no está Copito. Claro, ya que no está Copito, no tiene ningún sentido. Cerrado por reforma. Era como una vez por mudanza. Ahora han metido al Albert Rivera. Contra la rabia. Ahora se llama Escamita. Se llama solo nieve. Solo nieve. Escamita de nieve. Y huele a leche. Y huele a leche. No, pero la putada sí que es caro. Ahora que la T10, que sí que la puedes compartir, ahora no puedes. El tema es eso. O sea, yo, por ejemplo, le cojo la tarjeta. Mi mujer sí que va más al metro, porque es una estudiante eterna y ahora está volviendo a estudiar. Ah, o sea, solo estás tú el afectado. Ya hay uno menos en la familia. No. Pero ella va, claro, ella va a lo mejor 2 o 3 veces a la semana. O sea, tampoco le sale a cuenta pero yo le cogí antes la T10 para ir, yo qué sé, me quería mirar algo en Barna tal rápido y me cogía el metro un momento. Y claro, si yo cojo su tarjeta y a mí, esa gente tan guay que son los revisores, me pillan, me pondrían una multa porque por nada. No, es nominal. Yo creo que no es nominal. Sí, es unipersonal. Es unipersonal, pero no. Lo que quiero decir es que no es como antes, que podías pasar una vez, hacerle el de atrás y volver a pasar porque era pita. Pero no es nominal como la T-mes o la T-trimestre, que es así, que va vinculado a un DNI. Tú picas y hasta al cabo de unos minutos no se vuelve a activar. Se desactiva, digamos, para que tú no se pases al que va contigo. O sea, eso que para ir realmente a algún sitio, tenemos que ir con una hora de antelación, ¿no? Que vayan pasando poco a poco, pero chicos. A ver, yo he visto que hay mucha polémica con esto y lo que estoy diciendo parece que no sea mayoría, pero son 5 putos viajes al año. No me digas que, porque sigue y vuelta, no vas a Barcelona y te quedas allá a vivir. Por lo tanto, tú no vas 5 veces. Tenemos aquí a alguien de Comuns aquí. Es un común, Es un común. Pero los 5.2 viajes al año, no he entendido eso. Porque la tarjeta es de 10. Que sí. Compras una, me tengo que comprar una por cojones, porque no me vale la de mi pareja, porque vamos juntos. Tú te compras una tarjeta que son 10 viajes y te vale para ir 5 veces a Barcelona en un año. Sí, no me digas que no vas 5 veces a Barcelona. Pero esa es la que han subido un 10%. Vale. Esa es la que han subido un 10%. Entonces, que no lo vendan como una bajada. Un 11%, es lo que a lo que me refería. Ahora ya la han subido, pero el resto las han bajado. Claro, las que menos se utilizan. Es la trampa, que te dicen que han bajado, pero la que más se usa es la que han subido. Y además la hacen con unipersonal. O sea, que no puedes compartir. Vale, que hay que castigar a los guiris, que aquí les sale muy barato viajar. Eso es lo que va a decir. Y que vienen en un grupo de 10 y compran la T10 y les va muy bien. Bueno, pues yo qué sé, pues hazlo con padrón. Si no quieres castigar al barcelonés, pues hazlo con un padrón. El que no tenga padrón, que pague. No, ¿ya no lo hacen para cobrar también por el parking con las zonas verdes? De todas formas, yo tengo una cuestión para también. ¿Os habéis fijado que era al lado de donde picas el billete? Han puesto como unos sensores para que pases... ¿Con pistolas láser? No, como para que pases una tarjeta o el metro, que no sé si van a cambiar... Eso es muy de Londres, ya. Ya, pero eso digo, que no sé si van a cambiar el sistema, como el Londres, Madrid me parece que también son, que eso, tú te compras... Eso es en todo el mundo, digamos. Sí. Porque yo lo he visto que la gente, o sea, tú vas con como una especie de visa. Sí, y la vas recargando y vas pagando ahí... La pregunta es, ¿va a entrar en vigor eso? ¿Se sabe algo? ¿O simplemente o para que pagues con el móvil o con la tarjeta o una...? No tengo ni puta idea. De momento no he dicho nada. De momento no. Pero ya me han puesto ahí la mierda y yo quiero saber. Yo quiero mi tarjeta como la de Londres o la de Nueva York. ¿Cómo la? ¿Nueva York? Sí. Como la he visto en el cine. Este también está forrado, ¿eh? Bueno, yo de momento no voy a taxi a trabajar. O sea, tú has estado. De acuerdo. Tú has estado en Nueva York y en Londres y te quejas porque te sube la puta T10. Sí, un euro. Vaya. Bueno, hay peña que está en Nueva Zelanda y no se queja, ¿eh? Eso es porque tampoco. Aquí la peña maneja billetes. Aquí. Esto de la radio es una pasta que te cae. Sí, es la monetización del podcast, lo que tiene. Bueno, pues. Polémica, ¿eh? Saco. Aquí hay polémica, saco. El tema está que qué más polémicas. Bueno, hay. Por otro lado, ha bajado también la T-Yoba, que nos la suda. Ha bajado todo, menos la T10, que fue lo que se queja la gente. Claro. O sea, la gente siempre se va a quejar de lo que sube. Ya es normal. No, ya está el común este. Pero que te estamos hablando de que es la que más se vende. Pero sí, yo soy un afectado. Pero yo lo encuentro afectado, lógico. Afectado, si vas en coche a todos lados, tú. Y en taxi. Casi, sí. Y yo lo he visto hasta en Uber. En coche no, que contamino. Voy en taxi. Vaya, la Greta. Está, es verdad. La Greta. Sí, sí. Yo voy en parapente. Yo voy en parapente y también. Y cuando me voy lejos, voy. ¿En qué iba? ¿En catamarán? Bueno, estos días te podías haber ido en catamarán. Ah, como la Greta. Como sí, como Greta. Greta. Mucho absentismo escolar veo ahí, ¿eh? Sí, esa niña no ha pisado el cole en dos años ya. Y aparte, me parece escuchar o leer en un sitio que también tiene Asperger o algo así. Sí, tiene Asperger. Hostia. Sí, seguro. Sí, hombre, estas caras no son normales. Muy heavy, tío. No sé. Bueno, es la líder mundial ahora. La Lisa Simpson de. Sí, ahora. Sí, es la Lisa Simpson del movimiento ecologista. Es la Sheldon Cooper en Lisa Simpson. Un poquito de celda. Bueno, muy bien. ¿Fuisteis a Black Friday? No. ¿Yo Black Friday? Friday. ¿Tú qué da? No, pero eso decidí, es la mejor, el mejor ahorro que hay. No, es que como hubo un año que hubo peña. Hubo peña que. Alguno de por aquí fue que había como una guerra. No era eso que había una guerra de conciertos en la misma calle entre la tienda y los. Pero no, pero eso fue el año pasado, ¿no? Pasado o el otro o el otro, sí, por eso yo es que este año no he hecho pero nada porque trabajaba, entonces es lo que tiene. Pero además en el Black Friday de este año ya no es un viernes, ahora ya es una semana. Claro. Ya, pero ya era, ¿eh? Ya era. Ya venían siendo, sí, porque están el Black Friday que viene siendo como desde el martes o miércoles según la empresa, y luego tienes el Cyber Monday. Ojo. Y también ya hay. Pero ten en cuenta. Y veníamos del no sé qué, que era del día del soltero en China. Sí. Ha sido como una semana o dos sí, semanas. Que en AliExpress lo petaba. Yo no lo había oído hasta que. Pero ten en cuenta que la gente, cuando mandan estos mensajes, la gente ya piensan que la gente no sabe inglés. Entonces, Black Friday. No saben lo que significa. Sí, el origen, ¿no? Hay polémica también en el origen. Menta lo sabría, seguro. Seguro. Sí, pero no, es que hay. Lo de los esclavos es mentira, ¿eh? Lo de los esclavos ¿sí? es mentira. Sí, eso es mentira. Sí. Pues es que yo curro en un sector que trabajaba mucho el Black Friday y me sentí. Pero porque ahí erais esclavos. Pero es lo que te digo. El otro día es que justamente en un grupo de esto de WhatsApp lo pusieron la foto, que siempre sale la misma foto. Recordad que tal, que la foto del año pasado, vamos, lo que te miraron del año pasado. No, del año pasado, el otro. Y salen unos esclavos y tal, que era cuando se vendía más barato, no sé qué, o que tenían más dientes, como lo hacían ellos, no lo tengo ni idea. Y no, y se ve que es, por otro motivo, no me acuerdo, porque era una parrafada muy larga y yo lo de concentrarme no lo digo bien. Yo lo leí en su día, pero no me acuerdo tampoco. Pero sí que era algo de. Bajaba el precio del algodón, ¿no? Una mierda de esa. No, es de principios del siglo XIX o XX o algo así. Creo que venía de las tarjetas Black del caso Black. Total, que no hemos comprado, con nosotros no hacen negocio. Bueno, es que ahora viene una época de consumismo que empieza, lo que decía, empezado con lo del Día del Soltero es en China, que ya se está exportando al resto del mundo. Luego el Black Friday, luego el Cyber Monday. Sí, luego en el sitio donde curraba, cuando acababa el Cyber Monday, hacían la financiación sin IVA. Sin IVA. Y tira, no, el día sin IVA, no, financiación. Bueno, la financiación, digamos, sin intereses. Mejor. Surgió en 1975 que lo pasaban los comercios de números rojos a negros, porque se recuperaban debido a las compras. Eso es lo que tengo aquí que me va a salir. Una chuleta, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué será? Quitarse piedras. Piedra, bueno, o esto. Sí, viejo. Piedras, sí. ¿No? Para comprar. Capitalismo. No, que luego se ve ahí. Muchas cosas es mentira, porque es que la gente parece. Sí, no, después está lo de eso que dicen que toman la etiqueta. Dicen, no, o sea, sí. hay un vídeo del Zara, ¿sabes? Ponía, yo qué sé. 29 euros, no sé cuánto por ciento de descuento. Y coge la pava y empieza a rascar ahí en la tienda la etiqueta. ¿Cuánto he dicho que valía? 29. Pues empieza a rascar la tarjeta y antes valía como 22. y te decían que lo habían bajado un 40 o un 30. Y ¿dos cojones? Pues la gente, me ahorré un 40. ¿No? Como la T casual. El borreguismo. El borreguismo, como los comunes. Muchas gretas se necesitan para parar esto. No hay gretas en el mundo para este desastre. Por cierto, desde aquí mando también un saludo porque nos escuchó por primera vez mira, mi jefa, no voy a hacer pelota, pero mira, qué coño, voy a ser un puto pelota. Recupérate, Gemma, pues si no, escuchas este. Venga, Gemma, ánimo. Un saludo, Gemma. La jefa de... Sí, recupérate y sube... De mí. Del Penas. Bueno, pues alguna polémica más tenéis por ahí preparada. Ah, bueno, estaba lo de la encendida de luces navideñas. Qué bonito, tío, ¿no? Oh, qué pasada. Esto ya el puto alcalde ese de Vigo está impartiendo una mierda en todos los sitios del mundo, tío. Eso parece Hollywood, ¿eh? Sí, y han quitado, lo que me he fijado es parece que los dibujos japoneses que te dan epilepsia. Así, tío. Me gustaba mucho cuando ponían las luces de Navidad, porque si pasabas por la calle mayor del centro de Santa Coloma, tenían que poner, yo siempre he pensado que con esa iluminación tendrían que poner un PEGI 18, porque es que eran vaginas iluminadas, tenían forma de trompa de falopio, o sea, eran, y este año lo han quitado, han cambiado, ya es PEGI 4. Pero de la empresa esta de Jung será estoy con cara de asombro porque me gustaría poder contrastarlo. Sí. Pero nadie tiene en mente lo que has contado. No sé ni de qué va eso del PEGI, la calificación de los videojuegos de por edad. A ver, lo que sí que he visto que han puesto unas bolas de luces y unas cajas de colores de también regalo. De luces de regalo. En la Rambla hay una, en el Bingo hay un bolón, la gente se mete dentro, puede hacerte. Es muy bonito, ¿eh? Sí. Tiene un éxito que te caga, siempre hay gente echándose fotos dentro. Sé tu propio regalo. Súper bonita la Navidad. Sí. Pero bueno, lo de la. Esto de la encesa esta de Jules, eso del 4, 3, 2, 1 y ahí, y se enciende un puto árbol. Un puto árbol de Navidad y cuatro luces. Y estaba en la Plaza de Vila y era de piña, tío. ¿Cómo se entera la gente de eso? Porque yo lo vi de chiripa en el... Yo no me he enterado. Se mediatiza todo. Al final estamos importando costumbres de Yaquilandia con todo esto. Pero. Es lo de poner el árbol ahora en estas fechas que coincide con el Black Friday, dar la luz. O sea, no, el Yankee puro. Ah, por cierto, hostia, ayer vi. Vuelvo un poco atrás a lo del Black Friday. Ayer vi un vídeo, tío, era como de bueno. Salen en una tienda. Era como, creo que era de lavadoras. No, era de lavadoras, electrodomésticos y tal. Y salen con las persianas cerradas y están todos los empleados al lado de las persianas esperando. Y hacen la cuenta atrás. Y mientras hacen 10, 9 y todos los empleados todos pegando golpes en las persianas. Y las abren de golpe, esperando a toda la peña, abren de golpe y la estaba la calle vacía. O sea, estaban ahí creando una expectación, ellos pegando golpes a las personas. Y la abren de golpe. Y pero eso seguro que era para el Instagram. Para el Instagram de la tienda. Bueno, quedas como el culo, ¿eh? Sí, bueno, ahora, de todas formas. Pero el Instagram, tú imagínate ahí, hostia, ¿cómo estaba la tienda? Sí, pero la tienda ya no se llena, las de tiendas no se llenan tanto, lo que se te llena son las tiendas online. Al fin y al cabo es la compra virtual lo que está haciendo. Bueno, en Estados Unidos lo que hacen de más hincapié. Es verdad que cada vez más, pero bueno, en Estados Unidos hay hostias para llevarse los almacenes, no sé qué. Pero, y la gente se Walmart. Aquí también, ¿eh? Yo vi un vídeo que no sé dónde era, pero era una zapatería que estaba arrasada. Se veían cajas de zapatos por todo el suelo de la tienda. Yo curro en una tienda que era un... Era un sitio de asiduos de esto. Y cuando se abría, y sí que había años que se abrían las puertas y parecía Running Dead. Sí, ¿no? ¿Sabes? Pero y era en la zona de videojuegos y consolas, era pero batalla campal, tío. Ahora ya se estila de otra manera. Claro, mejor para la salud de la gente que trabaja ahí. Sí, bueno, también lo curran de otra manera, ¿eh? Bueno, a lo mejor es más propicio. O sea, el hecho de que tú no veas que haya movimiento en la tienda no quiere decir que no se trabaje detrás. No, o sea, que... no vamos a decir ni vayas gilipolladas, tío. No sé. Bueno, mira, si quieres, yo qué sé, puedo hablar también de algo de cultura. Estoy empezando. Ayer fue el día de la Constitución. Y. Se acaba de decir, me estoy leyendo un libro, dice yo. No, es que. Decidí, digo, voy a escribir un libro, no sé qué, ya llevo unos cuantos, no sé, creo que es el número, el primero, creo, este ya. y ya tengo el título. ¿De qué? Del libro. ¿Y es? El día de la Constitución rima con chupa un cojón. Bueno, digno de Paco Umbral, ¿eh? Bueno, va a hablar de todo esto, de todo lo que se mueve hoy en día en lo que es el país. Tenemos que contar que estamos grabando el sábado, que es el día de la Constitución y la Inmaculada. Ah, creía que era la Purísima. Inmaculada Concepción. Sí, sí, sí, eso, el día que vino un palomo y se fue una tía. No es esto es el puente de la Constitución, pues. Sí. ¿Y la Purísima qué coño? Es que no me entero. Pero no cuadran las cuentas. Si el palomo concibió en diciembre, ¿cómo nació? Joder, qué express, ¿no? Nació en 2 semanas, un año. Todo es muy raro. Todo es muy raro. A ver. No sé si el pene de la paloma podía llegar hasta dentro del coño de una mujer. No sé hasta qué punto puede llegar. Hola, venga. Bueno, ya no sé ni de qué estaba hablando. No sé, tío. ¿Qué nos pierde? No sé, tío, la imagen me ha roto. De zoofilia. ¿De qué coño estamos hablando? De zoofilia, coño. Bueno, zoofilia es ficción. Ponlo si quieres. Sí. Estás hablando de la Constitución. ¿Qué? Me chupa un cojón. De mi libro. Yo he venido aquí a hablar de mi puto libro. Estás escribiendo un libro de la Constitución que te chupa un cojón. ¿Pero tienes el título y algo más o solo el título? De momento solo el título. Bien, bueno, es lo primero que se lee. Es lo primero que se lee. Que está basada en la Constitución real, ¿no? Sí, y en mis cojones. Ah, bueno, sí, eso que estaba preguntando. ¿Qué coño es la Purísima y qué coño es la Sagrada? ¿Qué habéis dicho? La Inmaculada Concepción. Inmaculada. Pero eso que es una virgen. No, la Concepción es una follada. Es lo que es... que se la Sagrada Concepción. El día que Dios puso la semillita en la tripa de la Virgen. Por eso lo de Navidad por el rollo. Que, claro, puso, sí, Dios pero, puso joder. La semillita y después la empujó con la polla. ¿Y lo de la Purísima cuándo es? Bueno, no tengo ni idea. Sé, puta idea. No sabía ni que era la Conchi ahora, tampoco, pero... Pero de todas formas, 2 semanas de embarazo de express. Madre mía, ¿eh? Sería mutante. Pero ten en cuenta que, a ver, que si multiplicaba panes y peces, andaba sobre... Ese tío era mutante. Ese pavo era mutante. Un J-Men. Era J-Men. Igual es la misma fiesta, la Purísima y la Inmaculada Concepción, porque es pura. Purísima. Es una concepción pura. Claro, con Imen. La Purísima. Ya, tú piensas que ya no cuadra que los reyes magos... O sea, bueno, a ver si va a cuadrar algo, espérate. Ya, si te conciben o cómo se llame eso... hoy, que mañana que es 9. A primeros de diciembre. A primeros de diciembre. Y antes de acabar el 25, mes. O sea, es que los Reyes Magos no tienen tiempo ni de que le avisen no. Que van a hacer un tío. Yo creo que fue. Yo creo que celebran el día que le dijo. El día que le pidió salir. La escena es. José, ¿puedes venir? José, un momento. Estoy trabajando, que estoy aquí con unos armarios que tengo que acabar y que vienen las navidades y los tengo que acabar. El Black Friday. Estoy currando para Ikea. No, vente, José, que te quiero decir una cosa. ¿Qué coño quieres, María? Que mira que estoy de 8 meses. Que estoy de 8 meses y medio casi. Y así es, y entonces celebran ese día. La Inmaculada Concepción sería la suerte que tuve que no le reventó la cabeza. Pues imagínate, pero... Hostia, pues es que no. Siempre se hace hincapié en el... Que no tenía ni puta idea que eso de la Concepción, eso, que venía por lo de... Pues tú, yo tampoco. Imagínate José, el José no tenía ni puta idea. Claro, pero a ver, que siempre se hace hincapié en el José y tal, pero imagínate ella, que le viene, o sea, ahora de golpe... Embarazo de 8. Pues ya está quitado, está sufriendo. Mira, se quitó de estar con los tobillos hinchados 8 meses, tío. ¿Qué más? Claro, tío, ten en cuenta que los tobillos hinchados, eso, o sea, hacerlo en Navidad. Tú imagínate a la María en el Belén. Tú imagínate que hubiera nacido en agosto, Jesús. Ve, la figura de no tendrían barro ni plástico para hacer tobillos. Se gastaría todo. Eso sería malísimo. La Greta estaría en contra de utilizar plástico en tobillos de la María. No, que luego en el Belén se quedó de puta madre, pues no se quedó ni con barriga ni nada. Bueno, era la única figura que no se caía por los tobillos, no joder. Bueno, mira, ya aprendí una cosa. Tú has aprendido lo de la bellota y yo he aprendido que lo de la Concepción esa, la Sagrada Concepción o lo que sea eso, que viene por lo del tema religioso. Pues mira, tiene mucho que ver todo, porque no, todo, es que si todo tiene que ver con las drogas. Lo bueno es que no tenemos ni idea de nada. Sí. Venimos aquí a hablar. No sabíamos ni de lo que estaba hablando uno ni el otro. Bueno, dicen que si Jesucristo vivió en realidad, que bueno, sí, bueno, vivió en realidad, Según Caballo de Troya, los libros de JJ de Benítez. Todas las fechas que se celebran del nacimiento de no sé qué, no sé cuánto, son de mucho después que la iglesia les fue bien, porque era el cambio de... El 25 es otra vez un cambio de... Solsticio. Y como todo eso era pagano, pues la iglesia ya le iba bien. Pero bueno, le iba bien a la iglesia, como le ha ido bien al hinduismo, le ha ido bien al budismo, todo lo que haga. Al final es un mito que se repite, ¿no? Sí, no, le ha ido bien hasta la Coca-Cola, le ha ido bien. Hasta, yo te digo. ¿Sí? Hasta, bueno, y a Mediamar y a todos. Y a Santa Claus. A Santa Claus no, porque le cambiaron el color. Sí, era verde. Era verde. O sea, bueno, se lo cambió la Coca-Cola, ¿no? Exacto. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Ha habido polémica una vez más con el Belén de la Plaza de la Vila, que si se llevan al niño, con, bueno, cada año, ¿no? Sí, es que esto es muy repetitivo. Es que lo leí en Facebook y estaba buscando la hora. ¿Que se lo han llevado o no? No, que lo retiran por la noche. Lo retiran. A acostarse. Que ya. Pero la pregunta es, ¿custodia? ¿Lo retira la gente para protegerlo o lo retira la gente para sustraerlo y hacer cosas raras en su casa con un niño Jesús de porcelana? Tienen custodia compartida. Claro, hombre, y, es que el José lo único, lo que tendría que haber hecho es haberse pirado con el armario. Por el día se lo queda la Virgen con el José, que es su pareja actual. Y luego por la noche se lo queda el padre del niño. El palomo. ¿Hacen un unboxing cada mañana? ¿O? Lo retira un agente de la Guardia Urbana. Y tengo... Hostia, a ver si he encontrado el hilo, creo, ¿eh? Sí, he encontrado el hilo. Había que ir a firmar. Pues nos podías dejar un hilo a nosotros, conductores, también. Si tuvieran, sería curioso grabar cómo se llevan por la noche al niño Jesús. Debe ser como un cambio de guardia esto de Londres, ¿no? Sí, si supiéramos la hora. Como cuando se llevan las urnas. Sí. Fue en Facebook y Luis Galindo García. ¿Ese era el de Crónicas Marcianas? No, es un colomense. ¿No? Que hace un listado en el Facebook, ahí esa queja, y como se repite, pues ha hecho un listado de las quejas anuales que se repiten. Y si queréis la leo. Venga. Quejas y peticiones que se hacen en el grupo de Santa Coloma. ¿Por dónde pasa la cabalgata de Reyes? Cada año tiran menos caramelos. ¿Por dónde pasa la rúa de carnaval? ¿Por dónde pasa la procesión de Semana Santa? Basta ya con los petardos de San Juan. A mi perro le asustan los petardos. A mi hijo no le dejan dormir. La queja estrella. Basta ya del Roll Fest. No tienen consideración con los que trabajamos. Está lleno de borrachos. Con Justo Molinero molaba más. Me retumba el piso. Parece que los tenga en mi casa. ¿Cuándo abren las piscinas de Cansán? Las piscinas tienen el agua verde. La gente come en el césped. ¿Quién viene por la fiesta mayor? Hay mucho ruido en la Plaza de la Vila. Parece que los tenga en casa. Para traer eso, mejor que no traigan a nadie. Balón de misión. Que quiten el concierto del lunes. Vaya mierda de los petardos de este año. Vaya mierda de iluminación navideña de este año. Seguro que la alcaldesa tiene su calle iluminada. Con la que está cayendo, vaya derroche. Han robado al niño Jesús. ¿Qué hacen en la Plaza de la Vila para fin de año? Esa, bueno. Luego, otras preguntas. ¿Abre la maquinista tal domingo, tal festivo? Palón de misión. ¿Hay muebles y colchones en la calle tal? Palón de misión. ¿Hay inmigrantes malvados tirando comida? Palón de misión. ¿Carril bici, bla, bla, bla? Palón de misión. ¿Está todo en obra, bla, bla, bla? Palón de misión. ¿Hay cucarachas en mi calle? Palón de misión. ¿En el Espíritu Santo ha tardado en atenderme? Palón de misión. Hay mucha delincuencia inmigrante. Parlón de misión. Menos serenos y más policía. Parlón de misión. Al señor Topo. Parlón de misión. Bueno, y así. ¿Es un mensaje subliminal para que dimita la Parlón? No, esta es que está explicando en verdad porque... Yo creo que está muy acertado. Sí, no. Que lo ha clavado, vamos, lo ha abordado. Yo soy muy fan de los de... ¿alguien sabe si abren la tienda de churros de la calle Nápoles mañana a las 8 de la mañana? Míralo tú, tío. Coño, como igual que lo de las maquinistas, métete. Si con lo que te dan escribí esta gilipollas en Facebook. Míralo tú. Te metes en internet. ¿Pero qué coño y qué mierda haces? Me se ha perdido la tarjeta del CAP. ¿Cómo consigo una nueva? Coño, vete al mercado y pídelo. Es que yo no sé cómo la gente no tiene la vergüenza de preguntar eso públicamente, tío. Aunque dices que soy un inútil y no me enterará, pues no lo pongas públicamente, tío. Bueno, hay gente muy inútil, ¿eh? Bueno, muy vaga. Más que... La madre que nos parió. Hijos de puta. En fin, ¿tenéis alguna canción, alguna cosa para poner? ¿No? Yo, mira, yo he venido hoy, aparte de hablar de mi libro, que ya os informaré, el día de la Constitución rima con Chúpame un cojón. Sí, estamos ahí. Venía a hablar de... Eso lo vamos a ver. De una película. Pero hay canción. Hay una película, hay una canción, la canción del final, que es bastante chula. Entonces no sé si ponerla ahora o la ponemos, después. Se llama The Man of the Hour. Del fondo. Buenas. buenas. Estabas cerrando una puerta. Ya se sabe que cuando cierras una puerta, otra se abre. Y como se abre otra, pues voy a hablar de. Yo, pues ya que. Estoy nervioso, tío. Es la primera vez que voy a presentar una película y encima que he visto. Creo que es la primera vez que veo la película. Bueno, ¿no? Estaría guay que. Entera, sí. No, la anterior la habías visto, pero no hablaste. Pero estaba bueno, fregando los platos. No la vio entera. Pues fíjate que es considerado. Solo ve las películas que la que propone él. Sí, es un huevón. Pues nada, os comenté de la película de Big Fish, que para mí era un peliculón. Me parece que aquí es casi que todo opina lo mismo, menos alguien. Y nada, se trata de una película de Tim Burton, que es la típica película que la definen como la típica película de Tim Burton, que parece que no es de Tim Burton. Uh-huh. Es una película del 2003, Y nada, habla sobre la... Realmente es, creo que viene de un libro. Creo recordar que es sí, del libro que se llama Igual. Que se llama Igual. Y es la investigación del hijo, que es periodista, sobre las historias que le contaba su padre. ¿Sí? Suena como más. Sí, bueno, es el volumen. Suena más limpio ahora todo, ¿no? Sí. No sé por qué. Se ha arreglado el ordenador. No sé por qué. El Sanitol. Pues. Pues lo dicho. Que sobre las historias que le contaba a su padre de sus batallitas. Y no sé, para mí es una película que me llega muy, muy adentro por muchas, pues mira, porque he sido hijo, soy padre y he vivido cosas muy parecidas. ¿Qué os ha parecido, chicos? ¿Ya está? No sé, es que me voy a poner a llorar. Es que lloro cada vez que hablo de la peli. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo estoy contigo ahí a muerte. Yo me hice una peli que me gusta, me ha ido acompañando con los años desde que la vi. Creo que la vi en el cine por primera vez. Sí, yo creo que también la vi en el cine. Y le doy, no, bueno, periódicamente. Y no sé, y hay un momento en el que sí que me sube la emoción por el cuello y luego me sale por los ojos. Al final que, y prácticamente es el mismo momento. La sensación es esa de... Sí. Yo creo que es cuando aparece el que está limpiando el hijo la piscina. Y aparece el gato, el pez gato. Que, ah. ¿Sabes? Como que si hubiera un pez gato dentro que dices, coño, aquí está pasando algo. A mí no, a mí en concreto me pasa siempre. Lo que pasa es que esta vez me ha pasado antes, porque es como ya sabía que venía, mi cuerpo también lo sabía y empezaba a reaccionar. Y es sí. Que estaba el momento en el que. Bueno, la historia es eso. Es un contraste entre un padre y un hijo. El padre tiene una manera de relatar historias que cautivan a todo el mundo. Pues mimando mucho los detalles y tal. Sin embargo, el hijo es escritor y como describe el padre, se dedica más a describir los hechos, pero sin gracia, un poco. Y bueno, lo que el punto de este final, lo que le pide el padre es que le describa cuál es la muerte ideal que tiene, porque ¿cómo es el al final muere. Vamos, al final, sí. 16 años ha vivido para esto. Y bueno, el que le describa cómo se muere y cuando le empiezan a narrar un poco, aparte que cambia hasta el momento que ves que se está yendo y cómo se lo empieza a contar y entra en plano la ficción y así, y cambia hasta la iluminación cambia todo. Es como si fuera otra vez, como si el hijo se convirtiera en ese momento en el padre. Es muy chulo. Y también la cara del hijo cuando están entrando el padre y ve a los personajes de sus historias. Sí. Que están ahí despidiendo al padre. O sea, igual que en el relato que le hace el hijo al padre, que aparecen en el entierro, también aparecen, no tan descomunales ni fantasiosos ni especiales como los explicaba el padre, pero estaban ahí. Sí. O sea, que existían, que eran, o sea, que eran historias correctas, o con el tema de espectro, la historia real, o lo que pasó, lo que no pasó realmente, qué estaba más cercano, la historia del padre o lo que el hijo cree. No sé, son pequeños detalles que me hacen disfrutar de la peli hasta que empecé a llorar como un niño pequeño. Sí, es que hay dos contrapuntos muy bestias, que es eso, un poco la manera de contar del padre y la incredulidad del hijo, que dice que nada de lo que cuenta es verdad. Y luego al final ves que hay un equilibrio un poco entre lo que la manera de contar el padre y había, que todo lo que cuenta es verdad. Sí, hay cosas que pasan, lo que pasa es que el hombre lo exageraba a su manera y lo decoraba. Tengo después, cuando hablo de esto, tengo una pregunta y que hacer. Me parece un contraste, bueno, volviendo un poco al contraste que hablábamos antes, entre lo que es el momento de ahora, que está todo como fotografiado con una luz como más gris, y con las historias que sale, la parte de Ewan McGregor de joven, que sale el tío súper guapo, súper resplandeciente, y luego todo súper luminoso y tal. Y no sé, es un contraste que me gusta mucho. Si yo creo que si no hubiese habido ese punto de intermedio al final, si todo hubiese sido verdad o todo hubiese sido cierto, no habría funcionado igual. ¿Qué opináis, chicos? Bueno, yo estaba esperando a ver qué cuentan, porque yo sinceramente no le he encontrado el punto a la película. O sea, le dije a mi pareja, es una película de llorar. Y digo, bueno, vamos a verla. Y mi pareja es de llorar. Pero es que mi pareja, o sea, tuvo la misma sensación viendo la película que yo. A mí me pareció... Este bueno, es hecho sí, el uno para el otro, ¿eh? No, porque ya lloran películas que yo no lloro. A veces, cuando es así ahí, digo, ya verás, voy a mirarla y sí que está ahí ella ahí compungida en el sofá, no sé qué, pero en esta no. O sea, en esta fue la misma sensación de... La película, la historia, es así muy rara, muy fantasiosa y tal. Y tiene sus puntos, está muy bien hecha para el año que está. Yo creo que está... La fotografía es muy buena. Pero a mí la historia, o sea, yo llegué a un punto... Que mi pareja dijo lo mismo, a ver si se muere ya el pesado ese, tío. O sea, es que no tuve ninguna empatía con la película y mira, yo estaba o sea, no es ningún spoiler, de hecho se sabe que se va a morir. Y a mí no le vi eso de compungirse ni nada, hostia, nada, tío, pero nada, tío. Cero pues patatero. A mí me parece una historia que es aparte que es como la vida misma, porque si tú te... Por ejemplo, la empatía que tú puedes recibir ahí es... ¿Tú has conocido realmente la vida de tu padre? ¿Sabes algo de tu padre? Aparte de que es tu padre. De cuando tu padre tenía tu edad. Cuando, ¿sabes? Las cosas que hacía, lo que bueno, no hacía. Alguna cosa me ha contado. Sí, cosa? Pero que es igual. Yo creo, veo un poco el punto. Sí, porque es un poco... No llegas a... Yo tú creo no, que no realmente no conoces esa figura. Conoces la figura paternal y las pocas cosas que tal... Yo qué sé, yo he tenido la suerte a lo mejor de que me he enterado de cosas que había hecho mi padre, no por él algunas, ¿no? Pero contadas de con un poco de fantasía, pero más bien fantasía católica, apostólica, soy un santo. Pero claro, yo después he conocido amigos de mis padres y me han contado historias y versiones y he flipado y es algo que dices, hostia, claro. Es un poco que el rol del padre impide conocer a la persona. Sí. Como la figura que tiene que tener. Y entonces, ahí veo como, respeto, veo como una apertura, una en ventana. General, ¿eh? Que luego todo, sí, es, todo es relativo. Y variable. Veo una historia que es una ventana abierta de un hombre que deja una ventana abierta a las cosas que son, le han hecho ser tal y como es. Y, hostia, tío, a mí eso me llena. Yo es que no sé. ¿Qué opinión puedes tener tú que votas a Comuns? Tú que sabes a quién voto. Bueno, lo has defendido a muerte. Eso es caso. Yo voto a Comuns casualmente. Casualmente. Políticamente. ¿Y la otra opinión de la sala? Pues es que no tengo opinión. ¿Cómo no vas a tener opinión? No, a mí, no sé, no. A mí lo que me sorprende mucho es que no la haya visto esa película, porque como es que es como muy conocida, ¿no? A mí me sonaba el nombre. Sí. ¿De qué año has dicho que era? 2003. O sea, que fue como muy sonada esa película. Pero yo tengo como una lista negra de películas que, por lo que sea, no he visto. Bueno, no sé, pues no hay tiempo para todo, es normal. No, pero que te las dejas a propósito. Que dices, Titanic, sí, ya sé que se hunde. No quiero ver una película de romántica, no me apetece. Tres horas de tu vida que ganas. Y esto no sé por qué la tenía apartada. Y entonces me ha sorprendido para bien, porque era de las que tenía apartada, porque dije que no quería verla. Y bueno, la historia está bien, la historia está chula. Y creo que la tenía, porque claro, va de... El título se llama Big Fish, como pez grande o sí, no sé qué. Y hay títulos muy parecidos que me confundían: El Rey Pescador y un pez llamado Wanda. Ah, bueno. hay otra que es el pez gordo también. Sí, el gordo, no sé. Kevin Spacey y Danny DeVito también. Y luego está Nemo. No, Nemo. Pero después tres... está el plato típico inglés, el Big Fish Fries este. No. Fish and Chips. No, pues yo de estas tres creo, El Rey Pescador creo que la he visto. Es tremenda. Muy buena, de Robin Williams, ¿no? Robin Williams sí, o sea, parece. Y la de un pez llamado Wanda también creo que me gustó. Sí, es bien. Entonces me faltaba esta de peces. Es que a lo mejor, yo no sé, yo soy muy fan de comprarme libros que salga el nombre de perro en o sea, que no sé qué perro, el perro de no sé qué, el perro del hortelano, un hombre llamado perro. El vino que tienen en el perro verde. El perro verde, el sí. Perro verde. Yo soy muy... Si hay un perro, yo lo compro. Y por eso viste la de Big Fish, ¿no? Sí. No, pero la de Big Fish fue como... No sé, me alucinó desde el primer día que la vi. Y coño, es una de las pocas películas que me he comprado y que tengo en casa. Y tengo un puto póster de la película. En la habitación. En mi habitación. Yo a mí lo que me pasa es que es muy poética la película. Y yo, cuando es demasiado profunda, pierdo el hilo. Me pasa con la poesía, me pasa que desconecto, digo, no sé, pero es un problema mío, ¿no? De la película. Tú eres más de Gloria Fuertes. Sí, a mí me gusta más Gloria Fuerte. Lo decía más claro. Entonces tiene, ya al principio tiene ya que sale el pez que no se pesca, que está en la charca pequeña, no sé qué. Ya cuando empiezan con tanta metáfora, yo me pierdo. Pero la peli está guapa, me ha gustado, ¿eh? Y creo, y creo que... ¿Menta? A Menta también le ha gustado, creo. Sí, bueno. Sí, yo diría no sé, sí. Bueno, por lo menos ha tenido la misma reacción que tú y yo. Bueno, sí. Ha tenido la reacción de que se le ha descompuesto el estómago. ¿Se te encogió el estómago viéndola? Un poquito. Al final del todo, pues un poquito de candy en los ojos. Sí, ¿no? De chiribitas en los ojos, así de... Joder. ¿De chirripungui en los ojos? Sí, pero bueno, no sé. Pues cada a mí, bueno. Cero patatero, ¿eh? Bueno. Qué insensible el tío. No, o sea, soy una persona que, o sea, viendo una película, he llorado con pocas. Llorado con dos o tres, pero alguna de rollo de que no ¿Has llora. ¿Has visto la de Un monstruo viene a verme? No, yo no, tampoco. Cuidado, esa, ¿eh? Esa es española que es como. No. Bueno, el monstruo es el cáncer. Ah, sí que la he visto. Sí, la has visto y qué. Yo me acuerdo. Pero esa entiendo. Sí, no la he visto. Esa entiendo de que tiene un punto de que si eres un poco sensible te puede hacer que se te salte una lágrima. Pero esta es que no nada, cero. O sea, yo lloraba, por ejemplo, con la de... Bueno, no lloré por vergüenza. Cosas de hombre, esto de todo. Bueno. La de Salvador Puchantik. Me dieron entradas para la presentación. Que me acuerdo que estaba el Montilla y estaban ahí las hijas de Salvador Puchantik y tal y de esto. Y todos los comunes ahí. Estaba con mi gente. Y ahí todos en metro. Sí, y del cada uno con su tarjeta. Poco se paga, me parece a mí. Estaba en el cine y lo estaba pasando mal. Y no lloré porque estaba en el cine. De hecho, cuando se abrieron las luces, mi pareja estaba llorando. Pero es que estaba llorando todo el puto cine. Y yo entiendo que sí que es una película que te llegue a... Que te hace que... Bueno, de hecho está todo el mundo llorando. Pero esta sí que estoy viendo que a vosotros os ha pasado eso. Pero a mí no me yo es del rollo una empatía. Yo, o sea, yo estaba deseando que se muriera el pavo porque me va a decir rollo pesado de cojones. Llanto de... ¿Sabes ese que está? ese llanto. ¿Tanto? Joder. Sí, a ver, rachas, ¿eh? Cuando estoy es más jodido, yo ayer la acabé de ver solo porque salimos a cenar y nos bebimos una botella de vino, o sea, es que... Y de eso, y mi mujer se fue a la cama antes como diciendo, yo es que estoy un poco mareaica, me voy a meter en la cama. Y ya me quedé yo solo y fue momento de buscar el cojín más cercano para abrazarlo, ¿sabes? Está tu mujer mandando de WhatsApp ahora, diciendo llora más bajo que no me deja dormir. Una curiosidad, ¿no te da la sensación de que te quedas como bien después? Sí, tío. Sí, no, seguro. Es bueno sacar época. Es bonito. Pero a mí no me dio para tanto. O sea, yo ojo, candy. Que a mí mi psicóloga me ha dicho que soy un analfabeto emocional. O sea, pues que como coge aquí al colega. No, cada uno se emociona con las cosas. Sí, con la chaqueta metálica y película de así. Y Rocky. El pavo que hace la figura del padre no me produjo ninguna empatía. O sea, estaba el tío más pesado, colega. Putas historias. Porque es que aparte le preguntaban por la hora. ¿Qué hora es? Pues cuando fui a la guerra, no sé qué, y te soltaba todo el rollo con el paracaídas que te han preguntado ahora, tío. A mí me parecía un pastel de pavo, tío. Tú, en este caso, harías el rol del hijo. Es que me tenía hasta los cojones. Es que le hubiera reventado la puta cabeza. Es que, viendo la película, le dije a mi pareja, digo, a ver si se muere ya. Y yo esperaba que después de la muerte... Digo, que ver, alguien le traiga una puta almohada no, y se la... No, yo esperaba, a ver qué es lo que a esta gente le hace llorar, porque digo, la muerte de este pavo no puede ser. Y digo, ah, pues sí que la ha hecho. No, es que no es la muerte, tío. Es como la muerte. A mí, personalmente, es como la describe el hijo. El hijo ese. Como le da eso que le ha negado siempre, en ese sentido. Porque siempre, el hijo siempre había sido muy incrédulo con él. Y en ese momento le regala... La muerte que no sabemos cuál es la que tenía en la cabeza él, pero bueno, la que él entiende que le puede agradar. Y parece que le complace al final, porque se ve como una sonrisa cuando se muere. El señor Albert Pini, por cierto, un actorazo que nos dejó hace muy poco también. Tú tenías una, para ir resolviendo, pero lo de la foto lo vas a explicar hoy o no. Por cierto, no, os quiero hacer una pregunta. Ya que habéis visto la película, ¿cuál es la única cosa que le cuenta al hijo que es mentira? Es una pregunta. Sí, o sea, de todo. Trivia. Sí, no. Bueno, que las siamesas no son siamesas. No, pero realmente, pero son siamesas, son gemelas, gemelas, tal, no sé qué. Lo claro, de la Elena Bonham Carter, que. Ah, no, lo del nacimiento, el día que nació, que le dice que. Exactamente. Es la única mentira que le dice de todas las historias que hay. Sí, que le dice que estaba. Bueno, que. No, que no estuvo en su nacimiento. Sí, no llegó. Pero le dijo que no llegó por otra cosa. Sí. Le dijo que era porque había conseguido pescar al pez con el anillo, tal, no sé qué. Y resulta que estaba liado con sus movidas sociales, que es muy sociable el señor. Y no, y simplemente no llegó. Vamos. Sí. Bueno, y que se adelantó el parto una semana. Bueno, pero. Vale, ¿tú tenías una foto? ¿Era por algo? Sí, bueno, tenía un par de cursillos. Tienes que explicarlo, ¿eh? Matthew. Bueno, quería hablar un poco del gigante también, que murió nada, 2 años después de hacer la peli. Puede ser, una cosa, puede ser que ese pavo haya salido en otra película. Sí. Ha salido, por ejemplo, en la Casa de los Mil Cadáveres de Rob Zombie. Sale, pero aparece con una máscara y tal. En algún videoclip de Marilyn Manson. Ha salido en otras cuantas. tenía unos 30. Tiene unos 30 entradas, incluyendo videoclips. Así que no hizo demasiado. Se murió a los vuelos de 2 años de una insuficiencia cardíaca con 30 y pocos años, me parece que era. Claro, o sea, para mantener ese cuerpo, déjate, que medía 2.30. Iba con la cabeza. Eso, también salía en anuncios de antes y después de quiroplásticos. Sí. Sí. él era el antes. O sea, el pavo ese tenía 20 y pico años cuando hizo la película. Sí, pero sí, se sí. Murió con 20 y pico. Es lo que tiene. Fíjate. Bueno, 30 tendría, o 30 y pocos, te digo, porque murió 2 años después. Y... Bueno, el autor de la novela aparece hace un cameo en la película como profesor de universidad cuando está pasando las diapositivas y tal y cual, y aparece la de yo amo a la pava esta. Sí. Pues un momento un poco menso, me parece un poco demasiado moñas, también esa parte, ¿sabes? Sí, te voy a decir. Otro común. Sí, claro. Y bueno, y hay un momento cuando sale, y ahora os explico lo de la foto que os mandé al grupo. Cuando están, que van a la casa de la bruja los 4 o 5 niños, bueno, son 4 niños y la niña. Y la niña es... No lo he reconocido en la foto. Es que no me fijo muy bien. Veamos en la foto. Ah, vamos a ver la foto. Ahora van a empezar los micros. Es difícil, ¿eh? Los oyentes de igual, se pueden... Los oyentes pueden coger su móvil ahora mismo y mirar el WhatsApp en el grupo de Pase en el Fondo Crew. No hace falta que te esperes. No, es esto. Pues no. Es bueno, Pamela Anderson, ¿no? No, sí, claro. Sí. No, pues es Miley Cyrus. Ah, la Ana Montada. La Ana Montada. Ana Montana. Ana Montana, ¿no? Sí, bueno, con 10 añitos estaba ahí. Pues no decías tú que era Stranger Things. No, pero claro, a ver, el niño negro, la chica no, y los otros dos, pues Stranger Things. Ya tomó, bueno, pues ya tomó por culo. Y uno no tenía muchos dientes. ¿Era eso? Sí, sin más. Ah, bien, bien. Pues vaya mierda de... Bueno, que tenemos película, que es que no tenemos tiempo ya para la agenda. Tenemos. La agenda de hoy la digo, me cago en Leo. Venga, bueno, primero pues, la película. La peli. Yo iba a proponer una, pero bueno, pues la voy a cambiar. La película se llama The Dirk. Y es la biografía, bueno, es una película sobre la vida del grupo de Motley Crue. Yeah. Que bueno, la verdad es que está bastante divertida. Seguro que nos gusta porque ya vemos que tenemos. Yo vendré aquí del rollo. A cuchillo. Es una puta mierda. A mí no me ha hecho empáticamente nada. Es que es la última película que así que ha estado graciosa. Que me ha entretenido. Vale, está bueno, vale. Vamos a ir a por ti. Seguimos con las películas sobre. No te va a molar porque. ¿Qué me has dicho que se llama The Shit? The Dirt. The Dick. Dirt. Sí, porque Dick. Dick es otra cosa. Ese. Está la suciedad. La gente que nos pensaba que era la mierda. Que nos esté escuchando y quiera verla, se puede ver en. Si tenéis Netflix, se puede ver en Netflix. Si está en Netflix, está en todos lados. O sea, será muy fácil de conseguir verla. Ah, además, si está en Netflix, está en buena calidad en pirata también. Sí, está muy bien. La de Big Fish está en Amazon Prime. La conseguí ver. No había enlaces porque ha habido un problema, pero al final la conseguí ver anoche. Vale, pues si queréis, vamos directo ya. Nos queda poquito rato. Vamos directo con la agenda. ¿Te va bien esta canción? A ver. ¿Cuándo vas a colgar el programa? Estamos a sábado. Cuando pueda. Cuando pueda, ¿cuándo es? Después de ahora. Es que bueno, tengo una cosa que es para mañana. Tú dila, tengo mucha liada. Una cosa que es para mañana, para hoy, para los oyentes, o para ayer, para los oyentes, según cuando el técnico pueda colgar el programa. El tiempo relativo, ya lo dijo. Si nos escucháis en el 2020, fue el año pasado. Cuando pasó. Sí, exactamente. Bueno, mañana en el línea, bueno, mañana que es día 8, en el línea 1 bar, actúa Comeback 68 Dúo, que es un grupo tributo al rey Elvis Presley. El 13 de diciembre en Santa Coloma acogerá la 69, unos cachos de la 69 edición de la NIT de Santa Yusia en el Teatro Sagarra. Y vuelvo a recordar que el día mismo día 13 vendrá el Daniel Higiénico en el Valberengué. O sea que ahí nos podemos ver. Y el día 13, 14 y 15, los amigos de la Casa Studinow hacen unas jornadas anticarcelarias y Represivas. Lo tengo apuntado. Jornadas antidepresivas. Antirrepresivas. Darán Valium. Darán a todos los que vengan, darán Valium y Prozac. Bueno, y ahí jornadas de la bajona. En la casa ocupa habrá Distri, diferentes charlas sobre el tema y algún conciertillo. Y ¿el Wallace toca hoy el piquete? No en los siguientes días. Vale. Posiblemente. Es que había muchas cosas que fueron ayer y anteayer. Y para los deportistas del programa, que nunca digo nada, tenemos la cursa a la Nadalenca. A las 9 y media, el día 15, nos vemos en el Parque Las Bastidas. Pues ya me envía fotos. Mira, se apaga hasta la música cuando habla de deporte. Se cortó sola. Y ya por último, volver a recordar que se ve que los palomos ya han pedido los permisos al ayuntamiento, a la Guardia Urbana y a los antidisturbios. Sí. Y recordar que el día 12 de enero a las 12 tenemos el encierro de la paloma. Lo veremos. Y recordar que si sois católico practicantes, recordar que somos los papis de Jesús. Venir a darnos. A darnos con el. Con lo que queráis. Con la venganza. Y por el José viene. ¿Qué José? Ah, José Cristo, ¿no? No. El pater putativus. Joseph Carpenter, el carpintero. Bueno, y luego ya, pues, ya os iré informando a ver qué ponen en el Facebook. Cuando voy a preguntar qué hacen este año, en fin de año, en la Plaza de la Vila. Y ya os iré informando en el siguiente programa. Y la maquinista el lunes abre a partir de las 9. Iremos informando horarios también. ¿Te has dejado? Bueno, mañana, ¿no? En el Studio Now también hacen el 21 de diciembre unos conciertos, jornada solidaria contra el Estado opresor chileno. Y tocan varios grupos que los Reis Antonio, no, Reis to Antonio Machín, que es una versión, o sea, es un grupo de versiones de Reis Alberto Machín, claro. Pues Antonio Machín, ¿no? Sí. Pero con odio. Y luego hay como hay cuatro grupos más. Bajo Tierra, que es un grupo colomense, Tasca, un grupo de punk de Barcelona, Mechero, que son fusión hip hop, y Los Migrantes también, un grupo de punk colombiano. Todo eso el día 21 de diciembre a partir de las 9. Yo recomiendo 8. A nuestros oyentes, recomiendo sobre todo lo de Bajo Tierra, es un grupo que está empezando a sacar la cabeza en el panorama musical colomense. Están petando fuerte. Pues nada, entonces ya está, ¿no? Yo, el fin de año, yo no tengo ganas de salir este año, ¿no? A mí no me vais a ver el fin de año. Porque está lleno de borracho. Yo ya paso, ya no salgo más. Que son los peores días para salir, los que sale todo Cristo. ¿Cómo? Que los días que sale todo Cristo, no me refiero al 25. Yo ya estaba pensando ya en Jesucito de mi vida. Que son los peores días, tío. Pero sí. Giovanni, una mierda. Bueno, pero para la fiesta es. Fin de año ve a la misma gente que ves para las fiestas mayores. Después de esta conversación de ascensor, como estáis viendo, necesitamos gente que venga aquí que sea joven y no como estos carcas que estamos aquí que ya no salen ni para eso. Corresponsales de la noche. Invitamos al pichón que estuvo en el anterior programa, que cuando quiera tiene los micrófonos ahí. Exactamente. Está revoloteando. Que venga, coño. Que venga, coño. Pues con su puto micro. Es que no tenemos suficientes micros, ¿eh? Bueno, se puede apañar. No sé, ¿eh? Pichonaco, vente. Compartimos micro. Si ha llegado a escuchar esto hasta aquí, ¿sí? se merece. Se merece venir, pero nadie se lo va a decir. Nadie. Que diga él algo. A ver, ponte así sabremos si nos escucha o no. Ponte en contacto con alguien que no sea el becario Penas. Y di, oye, que he escuchado el programa entero hasta aquí, que no sé, bueno, que estoy interesado en venir. ¿Cuándo quedáis? Y te haremos preguntas del principio, del medio y del final del programa. Ahí está, ahí está. Que no hagas trampas. Es que hay mucho tramposo. Es que hay mucho tramposo. Bueno, en el programa siguiente igual invitamos a Papá Noel, ¿no? De una entrevista. Igual tenemos a... ¿A quién? Papá Noel. Ah, Papá Noel, sí, mira, hemos enviado eso, a estamos a Laponia. Me va a récord. Sí, me va a comer toda Laponia. Y con este comentario tan profundo, despedimos el programa hasta el número 53. Esto nos ha quedado un poco raro, ¿verdad? Sí. Ya veremos cuando nos escuchemos. Chao. Adiós.